while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in ¿qué your tema, dreams, no? Whatever. Decíamos con Gitti en ese momento, dos bestias. Y hasta tienen un álbum hecho, Ella and Louis, del año 56. Bueno, impresionante ese tema. Así que recomendable para este momento. Yo decía, ¿cuánta gente que ha cumplido sus sueños, no? Miraba un poco, en realidad el dato, yo no lo había visto, ahora se popularizó bastante, el tema de la nena esta, Leila, ¿no? Que tenía un osito, creo que era un muñequito, y dos cartelitos en el recital de Paul McCartney, y la producción del recital la vio y le dijo, mira, dice, o le das un beso a mi osito o quiero tocar el bajo con vos. Y la hizo subir y tocó y cantó Get Back con McCartney. O sea, realmente, yo no sé si era más del sueño de la niña o de la madre de la niña, pero qué bueno, qué cosas así que pueden pasar, ¿no? Si uno las persigue, las encuentra. Algo que nos mandaron y que me gustaría leerles, de Cortázar. Dice, tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible. Hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina. Me mira Andrea así, ¿no? hay algo que a mí me gustaría, antes de escuchar un audio que nos mandó Vicky, una amiga, que ahora les voy a contar antes del audio qué sueño cumplió. Vamos a poner una musiquita de fondo de Serrat que se llama Para construir un bello sueño. Y yo les voy a leer un poco, está en catalán, creo, la pista. Les voy a contar, mientras lo escuchan, qué dice el tema. Para construir un bello sueño, lo primero es estar despierto. Mano firme para sostener las bridas y hacerse un proyecto a medida, teniendo en cuenta que todo encoge. Materiales de primera, anchos y profundos los cimientos. A prueba de malentendidos, compromisos, intereses y accidentes. Orientado al sur y protegido de los vientos. Nada cura las heridas como un bello sueño. ¿Quién no arriesga la vida por un bello sueño? ¿Qué sería de nosotros sin un bello sueño? ¿Qué haríamos del día y de la noche? Para construir un bello sueño hay que dedicarse plenamente a él. Y estar pendiente en todo momento de si ríe, si duerme, si llora como si fuese un recién nacido. Y por el bien de la empresa, es indispensable estar enterado de que al final de la proeza será una sorpresa su resultado. Hay un buen trecho entre los sueños y la realidad. Nada cura las heridas como un bello sueño. ¿Quién no arriesga la vida por un bello sueño? ¿Qué sería de nosotros sin un bello sueño? ¿Qué haríamos del día y de la noche? Para construir un bello sueño es preciso, además, ser lo bastante espabilado cuando se da vuelta la fortuna, para salir de entre las ruinas y hacer otro inmediatamente. Què en faríem del dia i de la nit? I per construir un bell somni cal posar-s'hi a plena dedicació. I està pendent a tota hora de si riu, si dorm, si plora, com si es tractés d'un nadó. I pel bé de l'empresa és indispensable estar assabentat. Que la fi de la proesa serà un hallazgo este tema, en serio. No lo conocía, yo fanática de Serrat, no lo conocía y me cerró perfecto para leérselos, porque después los voy a publicar, porque realmente una poesía hermosa. Hay mucha gente que escribió frases y cosas sobre los sueños, hasta canciones populares, ¿no? Como dice, qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, como dice por ahí Kevin Johansen. O Sabina que dice, bailar es soñar con los pies. Hay una que me gustó mucho, que es de Ingmar Bergman, que dice, en verdad, vivo continuamente dentro de mi sueño y de vez en cuando hago visitas a la realidad. Bueno, cada uno lo ve, pero bueno. Esos sueños, así como los deseos y como decía un poco Serrat, bueno, si hay uno que se te cae, salí y seguí y busca otro, ¿no? Hacete otro inmediatamente. Están también los sueños más desde el punto de vista psicológicos, que ahora después nos vamos a seguir hablando un poco de eso, pero eso se lo dejo a la doctora porque yo no me atrevo. Pero yo salí a buscar un poco y le pregunté a algunos amigos que me cuenten algo, o qué significaban los sueños para ellos. Y hay alguien a quien me parece que este año cumplió un flor de sueño, que es a la vuelta de la vida querer reunirse con su familia y armar un proyecto afuera. Así que ellos están ahora en Costa Rica y le pedí a Vicky que me cuente un poco cómo fue los sueños de su vida. Son dos minutitos, pero vale mucho la pena. Hola, soy Vicky, para mis amigas, en realidad soy María Victoria, y soy una persona que ha tenido tantos sueños, desde muy pequeña, desde muy chiquita, soñaba con ser maestra, y jugaba a la maestra, y bueno, me hice un poco más grande y enganché para la docencia. No con la tiza y el pizarrón, pero sí con las zapatillas y el patio. Porque, bueno, me dediqué a la educación física y fui muy feliz. Fue la mejor elección profesional que hice en la vida. Después, claro, ya de docente, yo soy del interior, soy de Junín, estudié en Lincoln y soñaba con la gran ciudad. Venir a Buenos Aires en aquellas épocas era un sueño de locos. Y como yo soy un poco loca, organicé nuestra partida a Buenos Aires con mis compañeros en aquel momento, y era una locura. Íbamos a ser muchos, pero cuando llegó el momento nadie vino. Pero me vine sola. Años difíciles, pero yo no tenía ni idea. Años 77. Pensión, patear, escuelas, y bueno, fui feliz porque logré trabajar en lo que me gustaba y en la gran ciudad. Y esa gran ciudad que me dio tantas cosas lindas, no solo en la profesión, sino que conocí a Ricardo, que hoy es mi marido, 37 años de casado, con el que tuvimos 3 hijos divinos, y seguimos soñando. Los hijos volaron, y volaron lejos, y el sueño era volver a vivir en familia. Pero los chicos no aterrizaban a la Argentina. Se armó un lindo proyecto, familiar, pero en Costa Rica. Qué loco, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a soñar, horas de desvelo, de proyectos, y acá estamos. Hace 5 meses que vivimos en Costa Rica, armando un proyecto familiar, y estamos felices, en el medio de la selva, en un pueblo pequeño, un paraíso. Ya llegó uno de mis hijos con su novia, y acá estamos armando un proyecto del que soñamos las 24 horas del día.

más cuyaban a la gorra. Flaca que se come. Claro, y después se repetía esto con espigas muy brillantes y gordas y espigas muy escuálidas y flacas. Entonces, José le dice que ese sueño representa que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de extrema pobreza, tan fuertes que se iban a olvidar de los años de abundancia. A partir de ahí empiezan a pensar, le cree el faraón y empieza a pensar quién podía conducir ese pueblo en esas situaciones, y bueno, derivan un y montón empiezan de... todo, claro. Pero vos crees que hay sueños, que hay gente que te puede ayudar a reparar los sueños. ¿O sabes qué? También creo que... Silvio Rodríguez, el reparador de sueños. Qué tema, ¿no? Yo me acordaba de este tema, me encanta. Nada, siempre me emociona este tema, ¿eh? Yo lo cantaba ahora ahí, mientras estábamos. Y bueno, nada, hay soñadores famosos. Un poco ahí estábamos viendo. Y hay una frase de otro ídolo que decía. Dicen que soy un soñador, pero no soy el único. Sí, evidentemente no era el único, pero qué John Lennon, qué soñador, ¿no? Pero hay otro que a mí siempre me llamó la atención de chica, que yo lo considero un soñador, que es Julio Verne. Porque, ¿cómo hacía para escribir todo lo que escribió si hace 150 años no existían ni las naves espaciales, ni... El viaje a la luna era algo que la mayoría no ni se imaginaba, o el viaje al centro de la Tierra, por supuesto no fuimos al centro de la Tierra, pero este francés tenía una imaginación tan grande que yo creo que tenía que ver un poco con sus sueños y con la cabeza esa que tenía y todo lo que se imaginaba. Y acaba un poco esto, ¿no? Que la imaginación está muy ligada al tema de los sueños y después... Les voy a comentar algo un poquito de científico, lo que es la creatividad y los sueños y que hay alguna conexión. Pero hay otros que soñaban cosas raras, ¿no? Como premoniciones. Que yo, Nostradamus, que realizó su propia interpretación de sueños a partir de estudio de tratados antiguos, y tiene el almanaque de Nostradamus, que en realidad se recopiló en 1877. Este hombre se llamaba Michel de Notre Dame, ¿sí? Y también se llamaba Nostradamus, como fue latinizado, ¿no? Fue un médico y un astrólogo de origen judío, que considerado uno de los autores de profecías. Y estas cosas, bueno, tenían que ver un poco con, ¿no?, cosas muy lindas y fines de mundo y demás, pero bueno, me pareció importante hablar. Pero en Argentina, en Buenos Aires, existió un tal Benjamín Solari Parravicini, artista plástico, nació en el año 1898 y falleció en el año 1974. Este hombre, Benjamín Parravicini, también una posición social y económica, que era un hombre sencillo y humilde, ¿sí?, y tenía un talento natural y tenía una gran sensibilidad psíquica. En su taller, ya que él dibujaba, se encerraba y creaba sus obras. Y comenzó a recibir de una manera extraña ideas que empezó a esbozar en el papel, pero al que le atribuía la espontaneidad de la creación artística. Se encontró que, a medida que pasaba el tiempo, aquellos dibujos eran profecías. Y parece que fue famoso. Yo la verdad no lo conocía. Cuando hicimos la investigación sobre sueños nos encontramos con esto. Acumuló aproximadamente 700 mensajes proféticos, que en su mayoría se relacionaban con cosas trascendentales o acontecimientos dramáticos. Dejó muy claro él siempre que no era un visionario, sino que lo que recibían eran mensajes y él lo que hacía era revelarlos a través del dibujo. He investigado un poco y tiene fotos con Borges, bueno, con un montón de gente. Era un artista, parece muy bueno, pero bueno, tenía esta, si quieren, esta atribución con el tema profético. Y un poco también, y el tema sueños, pero ya no tanto a lo que es profecías y demás, y metiéndonos un poco en un personaje histórico y social como Martin Luther King, esto del I have a dream. En realidad, lo del I have a dream, que muchos lo usan, viene de un famoso discurso, ¿sí?, que él hizo con el tema, por supuesto, del racismo, ¿no?, de derrotar el racismo, y se pronunció el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del monumento a Lincoln durante una marcha en Washington. La marcha era por el trabajo y la libertad y era por el tema de los movimientos civiles, de los derechos civiles de Estados Unidos. Lo particular de este discurso es que repitió muchas veces el yo tengo un sueño. Creo que está contado 7 veces, creo que repitió el yo tengo un sueño, ahora es el momento. Pero hubo un caso raro con este discurso que tenía que ver con los derechos de autor de este discurso y un problema que él tuvo con la CBC, por el tema de que le usaron el discurso y en realidad él hizo una especie de reclamo y por suerte lo ganó el reclamo, y aplicando esas leyes el discurso permanece bajo protección de los derechos de autor hasta 70 años después de la muerte de Martin Luther King. O sea que hasta el 2038 el discurso goza de los derechos de autor, y cosa que bueno, que por ahí está bien, porque creo que tiene mucha simbología el discurso en sí mismo como para... Y hablando un poco de soñadores y de... Yo dije, ay, ¿qué música puedo encontrar con esto? Y me acordé de un temazo que escuchaba re ochentoso, me voy a poner, de Supertramp, que se llamaba Dreamer, y acá Roger Hodgson, que fue su autor, y bueno, lo canta él, así que vamos a escuchar Dreamer. So now you put your head Bueno, el sueño que soñé así durmiendo y que me encantó y por suerte se repitió alguna vez fue bañarme en los lagos del sur y no tener frío y nadaba plácidamente para un lado y para el otro. Me encantó ese sueño. Bueno, eso se lo vamos a pasar a la psicóloga María cuando venga la semana que viene. Bueno, gracias María por participar, que nos mandaste un sueño. Hay esos sueños, a veces uno sueña esas cosas, ¿no? Que son totalmente locas, como me dice, bueno, ¿cómo no vas a tener frío bañándote en los lagos? Pero bueno, debe ser las ganas que tenés de vivir en el sur, María. Voy a rectificar una cosa que dije, ¿eh? Dreamer es de 1974, yo tiré ochentoso, pero ahora me fijé, está en el álbum de estudio Crimen del Siglo en 1974, ni me acordaba, mira, yo para mí era ochentoso, qué barato. Cómo pasa el tiempo, che. ¿Saben qué? Yo juro que me enteré qué significaba un atrapasueños cuando investigué para el programa. ¿Qué es un atrapasueños? Vamos a contarles. Es un objeto étnico. Está compuesto por un aro circular sobre el que se teje una red en forma de telaraña y suele estar decorado con plumitas y algunas cuentas. Este objeto es propio del pueblo Ojibwa, que es uno de los pueblos nativos de América del Norte. Algunas personas le otorgaban propiedades mágicas relacionadas con el tema de los sueños y lo usaban como amuleto o talismán de protección. La palabra procede del dream catcher, ¿sí? Atrapa sueños, el cazador de sueños. En la lengua Ojibwa significaba... podía significar también araña o trampa o cepo de sueños. Pero, ¿cuál era el principal, la principal función? El atrapasueño era capaz de filtrar los sueños dejando pasar solo los sueños positivos, siendo que los malos quedaban atrapados en la red y desaparecían en la primera luz del alba. Bien, hermoso, ¿no? Pero para... otros pueblos por ahí funcionaban al revés, por ejemplo para una tribu Sioux. Las pesadillas pasaban a través de la red, mientras que los sueños buenos quedaban atrapados en los hilos y se deslizaban por las plumas hasta la persona que estaba durmiendo debajo. En algunas ocasiones, bueno, nada, estos sueños tenían que ver no solo con sueños, sino con deseos, con anhelos. Así que si lo encuentran por ahí, después vamos a publicar la foto, que es un buen regalo, ¿no? Un atrapasueños, porque está bueno esto, ¿no? De atrapar el sueño. Y hay varios sueños y hay muchas cosas que se escribieron con sueños, así que los voy a invitar a escuchar un poquito más a Guiti, porque no la vamos a olvidar así tan rápido, que hablamos de algunas cositas más de sueños. Che, ¿y cuántas cosas que se escribieron y películas y cosas con los sueños, ¿no? Uy, sí. No nos acordamos, empezamos a tirar y dijimos, sueño una noche de verano, sueño un seductor. La vida sueña. Ah, bueno, ya es libro. Sí, bueno, pero... Freddy Krueger, ¿vos te acordás de Freddy Krueger? Sí, que pesadilla. No te podías ir a dormir porque te venían los sueños. Pesadilla, esas cosas. Tuve una pesadilla, el sueño malo, el sueño nightmare, feo. Claro. Pero bueno, el señor este Calderón de la Barca, que escribió La vida es sueño, yo vi una versión muy interesante hace unos años en el Teatro San Martín con Joaquín Furriel, muy interesante. Ah, mira. A luz abierta era, ¿no? No te ponían la sala, creo que era en la Martín Coronado. No, era muy, muy interesante. Ajá. Pero yo creo que todos en el colegio nos hicieron leer La vida es sueño, al famoso Segismundo y el monólogo. Ay, decía, mísero de mí, infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito he cometido contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Hay que decirlo, no podíamos dejar de nombrarlo, lo mismo que sueño una noche de verano y demás, pero hay un sueño que algunos que por ahí tiene connotaciones filosóficas, políticas y demás, pero hay que decirlo porque existe. El famoso sueño americano, el American Dream. Yes. ¿Qué yo dije, quiere ¿de decir? ¿Dónde salió el sueño americano? Bueno, parece que fue una idea expresada por primera vez en 1931 por un historiador, James Staunton Adams, que se refería a lo que era la prosperidad de las habilidades de uno y de su trabajo. Entonces, esto de el sueño americano era como tener la igualdad de oportunidades, de la libertad. Sí, está bien, era, tiene que ver con algunas connotaciones por ahí ideológicas, pero se volvió algo común. Llegar a una tierra de promesa. Claro, digamos. Todo el mundo decía, me voy a vivir el sueño americano. Claro. Y me parece que eso... después se me fue vinculando con el éxito y hacerse la América. Hacerse la América y demás, así que yo también pensaba un poco más allá de Estados Unidos y eso, las personas como nuestros abuelos que se subieron a un barco y dicen, bueno, me voy a hacer el sueño americano, claro. Porque de alguna manera el sueño y la esperanza son esas dos palabras, como decía bien por ahí lo que leí. Pañales que lavar, ni un ascensor muy ocupado, ni un amante, y no hay pudores que ocultar, ni excusas raras para amar, ni una palabra que me acerque hasta tu voz. Pero es así, la casa huele a rosas y a cauciles, y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Nunca hay un beso de más, ni caricias que entregar, ni una sonrisa dibujar, ni un sedante, y no hay un velo de tul, ni campanazos de luz, ni una familia que te ayude a tener fe. Pero es así, la casa huele a rosas y a cauciles, y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Pero es así, son sueños de color. Decíamos con Guiti esto de la casa huele a rosas y a cauciles. Son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos nada más. Otro tema que a mí, yo debo tener algo con los sueños, porque todos los temas que tienen la palabra sueño a mí me gustan mucho, y este es uno de mis preferidos. Y aparte, bueno, Silvina Garré cantando Los sueños incompletos, ¿qué más quiero, no? Pero ahí decíamos un poco que yo creo que soñar nos hace creativos, y encontré que tengo una base científica, así que voy a leerles un poco el tema. Hay muchos experimentos que llevaron a cabo muchas universidades y todo este tema nuevo de la neurociencia y demás, que buscaron la relación entre lo que era soñar y ser creativos. Y aparentemente parece que el acto de soñar nos puede aportar una mejor memoria, una mejor planificación futura y estimular la creatividad. Incluso durante el sueño se pueden producir momentos de genialidad. Así que voy a contar esto porque, a ver, yo leí un libro interesante que se llamaba... no me acuerdo si era brevemente, ahora se me mezcla con la película, pero era de Stanislav Bagdach, uno de los primeros, que lo que comentaba era esto un poco de que los recuerdos un poco y se guardan como en cajitas en la cabeza. Y cuando aparentemente parece que uno sueña, el libro de creatividad, ¿no? Que la creatividad se producía cuando cosas inconexas se mezclaban, ¿sí? Con cosas que no tenían nada que ver se mezclaban. Y uno cuando sueña le pasa eso, ¿no? O sea, sueñan cosas que no tienen nada que ver una con otra. Y aparentemente, según los estudios, en la fase esta amor, o REM, del Rapid Age Movement, parece que los sueños son más intensos. Y en estudios que se hicieron, parece que obtuvieron mejores resultados basados en el tema de la creatividad. Hay una psiquiatra que se llama Sarah Metkin, una que fue la responsable del estudio, y dijo que en el sueño profundo ayudaba a las personas a combinar ideas de forma novedosa. ¿Sí? Que esto tiene que ver con la creatividad. Entonces significaba que en esta fase, MOR o REM, que es la quinta fase creo del sueño, mejora la capacidad de los sujetos para detectar vínculos sobre conceptos que aparentemente no tienen conexión. Si leen sobre creatividad, la creatividad está basada casualmente en eso, en mezclar cosas que no tienen conexión. Inclusive yo leí y hay algunos ejercicios para poner en práctica que tienen que ver con el tema de la no conexión de cosas. Así que me pareció bárbaro. Y en el fondo, cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, a ver, pará. Creatividad, arte, surrealismo. Los surrealistas, un Dalí, era un artista onírico. Además de haber tenido algunas pinturas que tienen que ver con esto, como la de los relojes, o hay una que se llama Sueño causado por el vello, por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, que es Gala tirada desnuda y que salen una granada y de ella explotan dos tigres. Bueno, es muy loco, es de 1944. Y aparentemente en esa pintura él retoma la temática onírica y vuelve a representaciones de los sueños y sigue estas las teorías freudianas de lo que es la interpretación. Creo que el surrealismo es un movimiento artístico que tiene mucho que ver con esto. No lo creo yo, bueno, yo lo mío es totalmente una opinión, pero sé que tiene que ver mucho con esto y con estas ideas locas y fijar sobre o una tela o mismo una escritura cosas que tienen que ver mucho con los sueños. Así que me parece que es muy importante. Hay alguien que nos mandó un audio y yo le pedí que hablara un poco sobre esto, que en su momento tenía un sueño que era, y creo, y lo sacamos por esta radio en uno de los programas. Su sueño era con su grupo que se llama Cuadrante, con su cuarteto, hacer una gira por el sur, y lo logró. Así que yo le dije a Andrés Contegrán, del grupo Cuadrante, que me contara un poco qué era para él un sueño. Y dice algo que me gustaría compartirlo y escúchenlo. Cuando surge la palabra sueño, depende de la hora, pienso en dormir o en los deseos que más me movilizan y a veces más lejanos creo. Y creo que está asociado porque a veces que hay deseos que creemos que solo se pueden hacer realidad si surgen en el inconsciente durante el descanso nocturno. Pero este año entiendo que los sueños, esos deseos, pueden convertirse en hechos concretos siempre y cuando haya claro algo. Este año pude cumplir dos grandes sueños que tenía pendientes de hacía mucho. Para uno tuve que buscar una bici, buscar un equipo adecuado, buscar un equipaje, buscar una ruta y empezar a pedalear. Para el otro, que fue hacer una gira en el sur, tuve que inventar los estuches, conseguir una camioneta, buscar gente y lugares que nos reciban, reempezar todo cuando se vino abajo, preparar la música, pedir ayuda cuando hizo falta, armar volantes, viajar hasta allá, hacer la difusión y después tocar. Lo claro de estos dos es que buscar, inventar, conseguir, recomenzar, preparar, pedir, hacer, Tocar son todos verbos, son todas acciones. Para lograr que un sueño se cumpla, tengo cada vez más claro que lo importante es activar, es empezar y no aflojar. Así que ahora, cuando surge la palabra sueño, lo que primero se me viene a la cabeza es empezar y hacer. Empezar y hacer, yo creo que es la mejor conclusión para este programa. Nos vamos hasta el viernes próximo ya con mi compañera y gracias, gracias Andrea. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.